Mañana es mi primer día de trabajo. ¡Qué buena! Oye, ¿y con contrato y todo? No sé, ni ahí. Lo que me interesa son las monedas. No, pues placa, estáis mal. Lo primero es tu contrato y dejar claro lo de tus cotizaciones. ¿Cotizaciones? ¿Qué es eso? Mira, si cotizas, tienes derechos a un seguro de accidente, ahorra para tu pensión y, lo más importante, obtienes beneficios para tu salud y licencias médicas en caso de enfermedades. ¡Buena! Mañana mismo arreglo lo de mi contrato y mis cotizaciones. Así se habla. Cotizar es ahorrar para tu futuro. Esta es una iniciativa del Fondo para la Educación Previsional, financiada por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. Para más información, llama gratis al fono 800 64 60 90.